Escuchas. Hola, soy Lucio Chamorro, soy compositora y artista sonora y me gustaría recomendarles la escucha del amanecer. En este caso voy a compartir una grabación del amanecer de La Riviera, es un balneario en la ciudad de Rocha, acá en Uruguay, y bueno, es solo un fragmento, pero los invito a elegir un lugar que les guste y escuchar el amanecer. Recomiendo un lugar natural. La época del año que más me gusta para esto es la primavera, porque hay más cantidad y variedad de sonidos de animales, sobre todo de aves. Y les propongo una escucha activa de los sonidos del entorno con la misma atención con la que escucharían una música que les interesa. Esta práctica de escucha ha sido muy importante en mi formación como compositora, como artista sonora, como intérprete y como persona. Me ayuda a sensibilizarme, a conectarme más con el entorno, a valorar la naturaleza y a tomar conciencia de la incidencia que tenemos los seres humanos en la construcción del entorno sonoro. El ruido es el mensaje, pero con auriculares. Thank you.